algo lindo va a pasar. En la cima del cerro brilló una luz que al cielo llamó. Era la Virgen en su esplendor, con un manto lleno de amor. Virgencita, brilla ya, de la bufa, nos guiarás, luz divina. Ven acá, con tus manos, paz nos das, Virgencita, brilla. Su imagen pura para seguir. Y cuando un rayo lo alcanzó, la Virgen su vida salvó. Virgencita, brilla ya, desde la bufa, nos guiarás, luz divina. Ven acá, con tus manos, paz nos. Misteriosa está la niña del panteón. Viene si vuelve a escapar. La viste tú, yo la vi pasar con su risa dulce y su caminar. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Sombra y dice adiós ya. Vamos bajando por la cueva gris con casco y luz sin hacer chis chis. Rock el minero bajó a picar, con su linterna empezó a brillar entre las piedras. Pepita, yo con su carbón. Pica, pica sin parar, luces, cascos a brillar. Eco, eco, retumbar, la mina empieza a cantar. Pica, pica sin parar, luces, cascos a brillar. Eco, eco, retumbar, la mina empieza a cantar. La escondió rápido en su rincón. Algo sonó como un gran tambor. ¡Bras! Las piedras empezaron a caer. Roque gritó y no se volvió a ver. Pica, pica sin parar, luces, cascos a brillar. Eco, eco, retumbar, la mina empieza a cantar. Pica, pica sin parar, luces, cascos a brillar. Eco, eco, retumbar, la mina empieza a cantar. Dice que su cara. En una calle antigua y brillante hay tres cruces muy importantes. Don Diego andaba en su carruaje veloz, Beatriz lo esperaba con dulce voz, Gabriel en la esquina tocaba tambor. Tres corazones con mucho amor. Tres, tres cruces de luz, una por él, una por tú. Amigos dejaron de hablar. Chokit brillaba como un girasol. Era princesa, dulce como el sol. Xolotl luchaba con gran corazón por su tierra, su gente y su pasión. ¡Gracias! camina con mucha fe. Tin, tin, tin, suena rosadito, brilla, brilla como un lucerito. Nada da miedo, todo está bien, reza y camina con mucha fe. serpiente será si la mirada te quiere atrapar. Cierra los ojos y sigue andar. No mires, no mires, sigue sin mirar. Llévala al pueblo sin titubear.